¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal, Carlos? Tengo un tema económico, pero si vos me permitís, quiero hacer una digresión sobre esto de los públicos del teatro. ¿Es posible? Pero por supuesto. Bien, bien, mirá. Recordemos que Juan Carlos Junio es el director del Centro Cultural de la Cooperación, donde hay, además, maravillosas salas de teatro. Así es, así es. Pero aquí tengo una anécdota que creo que viene a cuento, muy interesante. Cuando era muy joven yo, por lo menos mucho más que ahora, como muchos recordarán, estaba el programa Sábados Circulares de Pipo Mancera, que era exitosísimo. Muy bien, un buen día vino a la Argentina Victorio Gasma, que además de ser un cineasta famoso, era un gran teatrista, y entre las cosas que hacía él era recorrer pequeños pueblos de Italia con el teatro. Entonces Pipo le pregunta, bueno, pero usted, la última película lo vieron, no sé, 3 millones, 4 millones, 5 millones de personas, y en cambio usted va y actúa con el teatro para 500 personas en un pueblo. Entonces él le dijo, mire, yo soy el hombre más feliz de la tierra cuando estoy frente a esas 500 personas y no cuando me miran en el cine 5 millones, ¿no es cierto? Creo que esa es la gran pulsión del artista, que necesita estar rodeado de los seres humanos, de lo popular. Te hago un agregado a eso. La última vez que actuó en Buenos Aires, en el año 99, 90, uh-huh. 97, 98, 99, y al final de los años 90, estaba Victorio Gasman gravemente enfermo, y sin embargo uh-huh. seguía haciendo giras, y le tenían prohibido fumar, y localizó, todavía se podía fumar en esa época dentro de ciertos espacios en el público. Una persona la miró y le dijo, ¿tenés un cigarrillo con vos? Y me lo encendés y me lo das, que a mí me prohíben. Y fumó, hizo esa transgresión. Estaba la mujer detrás de bambalinas, espantada. Y entonces, aprovechando que el público era suyo y el teatro estaba lleno, se pegó dos pitadas, aunque eso fuera absolutamente lo prohibido. No sé si lo hacía en todas partes, si fue como una muestra de su nivel de transgresión, incluso ante una problemática de salud, murió poco tiempo después, ¿o qué? Cuando entró al teatro, en el Teatro Ópera en la calle Corrientes, había una protesta de empleados del Estado que se quejaban de Darío Lo Pérfido, que era el secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, sí. Y él solamente hizo un comentario, porque sonaban los bombos afuera mientras estaba intentando actuar. Entiendo la protesta, pero ¿podrían callar los bombos para que yo pueda trabajar? Y cuando lo logró, dijo, ¿y podrían revisar que haya un Lo Pérfido? El funcionario de cultura, Lo Pérfido en italiano significa el malo. Lo malo. Claro, claro. Era un personaje notable. Bueno, en aquella oportunidad también Pipo le pregunta a Pipo Mancera, bueno, ¿y usted qué hace con tanta plata que gana siendo un hombre de izquierda? Y el tipo dijo, bueno, yo una buena parte se la dono al Pichi-I. Yo no sabía bien qué era el PCI, obviamente era el Partido Comunista Italiano. Partido en Italiano fin, Comunista, claro. Sí, sí, un personaje notable. Bueno, volvamos entonces a nuestras cuestiones, dos o tres cuestiones que quiero mencionar, que están relacionadas con estas últimas medidas del gobierno, y no solo con las últimas, sino con todas las que viene ejecutando. Sobre la base de, yo diría, una definición ideológica, política, que es incrementar el gasto público fuertemente para los sectores sociales más humildes, que son millones de personas, y además políticas crediticias fundamentalmente a las pymes para también atenuar la caída de la actividad, morigerarla e indirectamente favorecer el mercado interno, que está muy pero muy caído. Las medidas anunciadas ayer prácticamente y antes de ayer son de enorme trascendencia, que no las voy a describir, simplemente las voy a recordar. Una es el crédito para monotributistas y autónomos a tasa cero, que involucra a 425.000 pymes que a su vez tienen millones de trabajadores. La otra es el ingreso familiar de emergencia, el conocido ahora como IFE, que llega a 7.800.000 personas, entre ellos muchos desempleados. Y después esto del salario complementario, que se le va a pagar a todos los trabajadores, antes era solamente a una parte, a partir del mes que viene. O sea que el gobierno está desplegando una política de cientos de millones de pesos, incluso algunos hablan ya del millón, de los 2 billones, etcétera, etcétera. Ahora bien, obviamente estamos de acuerdo con esa política y está teniendo un fuerte efecto para morigerar esta crisis y este drama social. Ahora, quiero llamar la atención que nosotros tenemos, como casi todos los países de nuestro continente, un ingreso a la crisis de una situación muy grave, ¿no es cierto?, que era la crisis previa de carácter social y económica. Y me quiero remitir a los dichos de la directora del Fondo Monetario Internacional, la Cristalina Georgieva, que, dicho diplomáticamente, dijo: los países como la Argentina llegan a esta crisis con desafíos muy grandes y tienen precondiciones que nos hacen mucho más vulnerables. O sea, las precondiciones que nos hacen mucho más vulnerables es que teníamos una crisis previa muy grande. Y la comparancia, como diría el criollo, con los países centrales sería la siguiente. Dice que en los países más importantes, los 20 del G20, se van a dar 8 billones de dólares, de los cuales 7 de esos 8 billones son para esos propios países del G20. Con lo que quiero desnudar es que la crisis de la pandemia es igual para todos, o similar para todos. Pero desde el punto de vista económico, unos llegan por ser grandes potencias capitalistas con un gran poder para poder morigerarla y atender a su situación, y otros llegamos, como ella dice, con condiciones que nos hacen precondiciones mucho más vulnerables, o sea, en una situación mucho más grave, ¿no? De cualquier manera, bueno, esa es nuestra realidad, y creo que lo que está haciendo el gobierno es, bueno, es la línea indicada, y es mucho, y es muy valiosa, ¿no? Gracias, Juan Carlos, Chao, Carlos, hasta la próxima. Abrazo grande. Para ayudarnos a pensar la economía y la historia, Juan...